minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Felicity Kendall, and I'm delighted to be able to introduce you to a unique new music collection. Not coming today, too busy to play your dreams, turn stale before you find us in the mail. You don't want to play now, all I hear today is outrage. Estamos aquí una vez menos en este absurdo programa y paso a repetir tópicos absurdos de inicio de programa porque ya están todos muy resabidos. Y el programa es todo mentira del 104.5 de Radio Bronca, aunque a veces durante el transcurso de este programa os podrá parecer que estáis en otro tipo de programas totalmente ajenos a la presente Radio Bronca. Tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y un teléfono al cual sí, encarecidamente os recomendamos que llaméis, que es el 112, donde... Donde os pueden detener por poner gilipolleces en el Facebook. Donde os harán un montaje policial de esos tan bonitos, os colocarán droga y os mandarán para la Audiencia Nacional. Sí, la sustitución del TOP, que era el antiguo, la antigua organización del franquismo. Tribunal de Orden Público. Como debe ser, joder. Es que es tanta democracia, ¿nos ha vuelto a todos maricones o qué? Hombre, aquí con un par tenemos que volver otra vez a aquellos bonitos tribunales de orden público. Sí, el TOP, lo que decía yo antes. Claro. deberíamos volver otra vez a aquella época. Y de hecho estamos volviendo, ¿eh? Pero de hecho nada ha cambiado, simplemente le han cambiado el nombre, ¿eh? Bueno, por suerte, menos mal. Yo ya pensaba que ahora, como tenemos la democracia, ahora todas las cosas son de color de rosa para los rojos. Sí, incluso algunos que van de izquierdistas de Superguays, como el señor Garzón, también sabe muy bien de lo que hablamos. De las cosas que hacían en la Audiencia Nacional y de cómo miraba hacia el otro lado mientras estaban torturando a gente. Eso sí, luego mola muy que era Superguay puede condenar dictaduras latinoamericanas. Claro. Pero luego bien que miras para el otro lado cuando están torturando delante de ti. ¿Tortura? Pero si aquí no se tortura. Sí. Aquí no se tortura, hombre. Esto ya forma parte del pasado. En este país tan maravilloso, si tú cumples con la ley y eres un buen ciudadano, no tienes que temer nada. Si eres un buen ciudadano, no tienes que temer jamás la policía, porque estará siempre defendiéndote. Claro, defendiendo la propiedad privada, defendiendo el orden establecido, defendiendo a los ricos y a los poderosos, que para eso está. Eso sí, si eres un buen ciudadano. Y si eres un buen ciudadano, no tiene por qué pasarte nada. Claro. Pues bien, entramos en materia. Una líder de comisiones en Galicia también estaba en el yate con Feijóo y Dorado. Que, por cierto, no salía en la foto, en la famosa foto del yate, en la que sale el Feijóo y el narco. Y, por cierto, el Feijóo sale con la crema esa, la protección solar. En la espalda. La tiene ahí pegada a la espalda. Y le dice al otro, al narcotraficante, oye, úntame un poquillo, anda, coleguilla. Sí, que precisamente su amigo de Cosas Blancas entendía bastante. Vaya. Y los tres, supongo que de Cosas Blancas entiende bastante. Era responsable de sanidad en la Federación Gallega del Sindicato y pasó, tiempo después, a liderar la sección sanitaria de la organización a nivel estatal. Sí que creció. Sí, de forma sí muy que medró. Rápida. Medró rápido la mujer, ahí como una flecha hacia el estrellato. En esa época, Alberto Núñez Feijóo presidía el Insalud. Que, por cierto, el que decía que no conocía de nada al narco. No. Que va, y que tampoco eran no amigos. No sabía que se dedicaba. Sí. No lo sabía absoluto. En absoluto, como no lo sabía nadie en toda la zona donde operaba. No. Que los del pueblo decían que debía saber el único que no lo sabían, pero a veces pasan esas cosas. Tampoco era amigo suyo y eso que iban de vacaciones, pero los mismos no sabían dónde iban, si iban a los Pirineos o al Pico de Europa. Todo el mundo sabe que los Pirineos y los Picos de Europa están al lado. Claro. Pues bien, no todo eran vacaciones en el barco de Marcial Dorado. También hablaban de negocios, evidentemente. En la embarcación del narcotraficante gallego también se hablaba de trabajo. En dos de las fotos publicadas recientemente por el periódico, que no voy a decir, junto al actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aparece una mujer con un bikini amarillo en una y vistiendo abrigo blanco en otra, que por aquel entonces era... A ver, ¿cómo que en un yate en una sale con un bikini y otra con un abrigo, no? Pues porque por la noche refresca, supongo. Pero la foto fue tomada, la del abrigo, por la noche o por el día, no lo especifica, ¿no? Es que yo no las he visto, esas fotos, ¿eh? No, yo me limito a leer lo que pone aquí. ¿O acaso que igual... No me informo tanto. Si en vez de estar en el yate, estaba en los Picos de Europa. Ah, eso no se sabe. O bien estaba en los Pirineos, en un yate en los Pirineos. Claro, también podría ser. Que estuviese dentro de los Pirineos en un yate. Podría ser. Estas cosas, pues, como las noticias que traemos aquí, pues, no las cotejamos y no las leemos antes del programa, pues, estas cosas, pues, luego pasan lo que pasa. Pues bien, esta mujer, que por aquel entonces era la responsable de sanidad de comisiones y obreras en Galicia, María José Allende Maceira, tenía una relación sentimental con el entonces número 2 de la Consellería de Sanidad de Galicia, ahí, defendiendo a la clase obrera, claro que sí. Así lo confirman fuentes del sindicato que aseguran que lo que se hablaba en comisiones por la mañana, Feijóo lo sabía por la noche. Un ejemplo de ello se manifestó a mediados de los 90 durante las movilizaciones sindicales de los trabajadores del Sergas, Servicio Galego de Saúde, para reclamar que se les equiparara el sueldo con los funcionarios de la Xunta cuando las competencias sanitarias fueron transferidas a las comunidades autónomas. Durante la manifestación central de la protesta corrió el rumor de que Comisiones Obreras y el Sindicato Médico habían firmado el día anterior un acuerdo con unas condiciones inferiores a las que estábamos barajando, cuentan fuentes de la Confederación Intersindical Galega. Así se defiende la clase obrera. Claro, así es como la defienden estos grandes sindicatos que tenemos, Comisiones y UGT, Prasons, los carceleros. El rumor se confirmó al día siguiente y se desconvocaron las protestas. Pues vaya, Entonces yo lo que haría sería ir directamente a quemar la sede de comisiones, pero no. No des ideas, que luego pasa lo que pasa. Que luego vienen los del top. Vaya. Ese mismo paralelismo entre comisiones y la administración, aseguran fuentes cercanas al caso, se reprodujo años después en Madrid, cuando él ya era presidente del Insalud y ella secretaria general de la Federación Estatal de Sanidad de Comisiones Obreras. Este último, un ascenso promovido por José María Fidalgo, secretario general del sindicato entre el 2000 y el 2008, muy a pesar de los compañeros galegos de Allende, según las mismas fuentes. Las fechas de promoción de ambos miembros de la pareja coinciden con la aprobación de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, la ranura por la cual se ha colado la privatización sanitaria que ha puesto en pie de guerra a la Marea Blanca. La normativa fue aprobada con los votos de PP, PSOE, CiU, CC y PNV. Y la de Marea Blanca, que viene en relación con la sanidad y también con el narco, ¿no? Hay claro. una relación mutua. Sí, es verdad. Allá han estado finos, ¿eh? Sí. Veo ahí en doble sentido. Vaya. Durante su tramitación, Comisiones Obreras fue la única organización sindical que aplaudió las iniciativas del entonces ministro José Manuel Romay Becaria, mientras Izquierda Unida y Bloque Nacionalista Galego advertían del peligro que entrañaban las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. El PSOE también se relajó, indican las citadas fuentes a este periódico, cuando garantizaron simplemente que la titularidad de los centros de salud seguiría siendo pública. Tras la votación unánime en el Parlamento, que es donde se reúnen nuestros políticos y políticas autonómicos para que, ya que tienen las transferencias de salud, pues para, si cabe, pues sacar más tajada. Para llevarnos al abismo. Claro, al huerto. Comisiones Obreras valoraba positivamente el acuerdo alcanzado, según una nota de prensa enviada a los medios del 21 de febrero de 1997. En este documento, María José Allende afirmaba que ese consenso iba a mejorar y consolidar el sistema sanitario público. Allende dejó el cargo en 2009 y ahora trabaja en la consulta de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Santiago de Compostela. O sea, se ha vuelto a colocar bien. Y la infección amarilla en este caso. Vale, y del amarillismo. Ah, bueno, ya. Ah. Y blanca, sí. De la farlopa. En su caso sería amarilla. Pues sí, del sindicato amarillo. La fiebre amarilla. Bueno. Según esta valoración de la ley, la dirección actual del sindicato, según ha firmado a este periódico mediante un comunicado... Perdona, el simulacro de sindicato. Sí, perdón. El simulacro de sindicato que defiende a la clase obrera recuerda que ha sido la única organización que ha impugnado jurídicamente todos los pliegos de condiciones que han supuesto privatización parcial o total de la gestión de nuestro sistema sanitario. El sindicato señala además que el pasado 10º Congreso de las FSSCCOO, celebrado en Toledo en enero de este año, se aprobó una resolución única que reza: reivindicamos la modificación del punto 2 del artículo único de la Ley 15/97 de 25 de abril sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud para garantizar la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios públicos. Además de con medios propios, solo se podrá hacer mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades exclusivamente públicas en los términos previstos en la Ley General de Sanidad, así como el mantenimiento del carácter público en todo lo referente a la titularidad, financiación, gestión y provisión de servicios. La ley que Comisiones aplaudió en 1997 abría, sin embargo, la puerta a que se pudiera gestionar la sanidad mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas. Sí, con capos de narco, por ejemplo. Por ejemplo. El sindicato añade que no entra a valorar las afirmaciones sobre las relaciones personales entre Feijóo y Allende, porque esta cuestión pertenece a la esfera personal de sus vidas. Bueno, pero ¿y los tejemanejas que se montan entre ellos dos? ¿Eso que afecta pues a la salud pública en general? Feijóo explicó las fotos que demuestran su amistad con el narco dorado en el Parlamento galego el pasado mes de abril e incluso reconoció que empresas de dorado tuvieron contratos con la Xunta. Justo ayer el presidente galego alegó que el Ejecutivo ya no guarda esos contratos. Sí, a esa se establece la triple alianza entre Comisiones, el narco y el PP. Pues sí. O la Santísima Trinidad. Pues sí, para que veáis cómo está la cosa. y vamos a poner ahora un tema de atraco a mano armada, que es lo que hacen toda esta clase de gentuza todos los días, a todos los conciudadanos, como dirían los mierdócratas. Y el tema en cuestión de atraco a mano armada son falsas apariencias, como también son todo por ejemplo. Una puñalada por detrás. La hipocresía y las falsas apariencias a perder cuando que no eres. La hipocresía y las falsas apariencias a perder cuando que no eres. Pues vamos a aburriros un poquillo con otro serial que será largo, unos cuantos capítulos, como se hacía antaño en este programa, pues volvemos a las andadas. Vamos sobre el manual de ayahuasca. Pues vamos con conceptos básicos, porque está dividido en pequeños apartados, como suelen estar los seriales, claro. El término ayahuasca proviene del quechua, y está formado por haya, que significa cuerpo muerto, y por huasca, que significa cordel gordo o soga. La traducción más acertada es la liana que permite ir al lugar de los muertos. Con este nombre se define a una liana usada en las pociones de ayahuasca. Mucha gente piensa que la ayahuasca es el líquido resultante de hervir la citada planta. Esto es un error. Los efectos enteogénicos proceden de otras especies ricas en triptaminas, que se añaden al bebedizo. Como comentan los indios Suar, las visiones están en las venitas del yagi. Yagi se refiere a un nombre con el que se designan a la fuente de triptaminas usada por ellos. Si los efectos de la ayahuasca no provienen de la Banisteriopsis capi, sino de plantas ricas en triptaminas, ¿por qué hay que añadir esta planta? Muy sencillo, las triptaminas son potentes enteógenos que pueden ser fumados o esnifados, pero la más usual de todas, la EDMT, si es usada de forma oral, es extruida por una enzima de nuestro cuerpo, la monoaminooxidasa MAO. Los indios del Amazonas descubrieron una forma de poder tomar el DMT oralmente, mezclando la planta que lo contiene con la Banisteriopsis capi, que es rica en B-carbolinas, que actúan como inhibidor del monoaminooxidasa, o sea, C con las siglas IMAO, con lo cual el DMT no es anulado. Por tanto, la ayahuasca es poción enteogénica, cuyos ingredientes principales son una planta rica en triptaminas, y Banisteriopsis capi, que contiene B-carbolinas, que inhiben la monoaminooxidasa, enzima de nuestro cuerpo que si no lo impediésemos actuar anularía la EDMT. Tras una serie de experimentos con la farmahuasca, mezcla en la cual una o ambas partes de la ayahuasca son de origen químico, Jonathan Ott estableció las cantidades necesarias de B-carbolinas y triptaminas para lograr un efecto enteogénico. Una vez fijados estos datos, fue posible para los psiconautas urbanos elaborar ayahuasca con plantas fácilmente accesibles en su entorno. Dependiendo de la planta que se use, se han ido acuñando nuevos neologismos como acaciahuasca, usando acacia, o mimohuasca, usando mimosa. Para evitar una incesante acumulación de términos, se denominará de ahora en adelante ayahuasca, toda poción enteogénica elaborada con una planta con betacarbolinas y otra con triptaminas. Algunas plantas. En el reino vegetal se han clasificado de momento más de 70 tipos de plantas ricas en beocarbolinas que actúan como IMAO. Tenemos la Banisteriopsis capi, liana de la familia de las Malpighiáceas, ingrediente de las ayahuascas originales de los indios que reciben su nombre de ella. Contienen principalmente armina, armalina y delaptaflorina. El Peganum armala, arbusto que ha desplazado al anterior como IMAO, ya que también contiene armina, armalina y delaptaflorina, pero en mayor concentración, unas 10 veces más, en las semillas que se encuentran alrededor del 2,7% de las beacarbolinas. También en la raíz, aunque en proporciones más bajas. Su cultivo fuera de las zonas amazónicas es mucho más sencillo. Tradicionalmente ha crecido en todas las zonas áridas de España. En Castilla se elabora un cordial macerando en vino de sus semillas. En Marruecos se vende por sacos para teñir el pelo. Se conocen más de 90 especies vegetales repartidas en 38 familias que pueden usarse como aditivos. Se pueden agrupar en dos núcleos. La fuente de triptaminas, la Psychotria viridis, que es un arbusto perenne de la familia de las rubiáceas, muy usado en las pociones originales de ayahuasca, y sus hojas secas contienen un 0,10% a un 0,16% de EDMT. Bueno, tenemos solo algunas porque acá hay mogollón y no será cuestión de aburrir. Tenemos, por ejemplo, la Desmanthus iginoensis, arbusto perenne de la familia de las legumicinas. La corteza de la raíz tiene contenidos en DMT cercanos al 0,34% junto al DMT. Luego, entre otros, también la virola, el árbol tropical con contenido en DMT. La especie más utilizada es la virola teidora, con un contenido cercano al 0,44 DMT en las flores y cantidades de DMT en las hojas y 5 meo-DMT en la corteza. Otras especies son la V-calopilla o la V-surinamensis y al menos otra docena más, aunque hay muestras del uso de estas especies para preparación de la ayahuasca, como la V-surinamensis, utilizada en la Amazonía peruana. Su uso más frecuente es en rapes enteogénicos elaborados a partir de la resina roja, que exuda la planta, la cual es recogida por raspado y secada o hervida. Después se muele y tamiza mezclándose con ceniza y hojas pulverizadas de Justicia Pectoralis. Y hasta se acaba por el capítulo por hoy. Luego se empezará con otros aditivos y formas de uso y otro tipo de cosas. Pues vamos a poner un tema de Banda Hachís, titulado El futuro que nos viene. Que vacilan de su mundo corrompido, que rebosan de orgullo. Quisiera evitar tanta desgracia de esa gente que puede masacrar a mano de asesino elegido en una urna de cristal. Quisiera que no fuera tan oscuro el futuro que nos viene. Quisiera que no fuera tan oscuro. Quisiera que no fuera tan oscuro. David Rockefeller Dixit. De lo que se trata es de sustituir la autodeterminación nacional que se ha practicado durante siglos en el pasado por la soberanía de una élite de técnicos y de financieros mundiales. Y se van acercando a ello. Sí, cada vez más. Y por cierto, ahí veo que en tu copia no hay una foto, pero aquí en otra copia que tenemos sí que la hay. Y desde luego que el rostro de este energúmeno pues no tiene desperdicio. Es tiene una cara Nosferatu. De Nosferatu en plan cabrón. Sí, sí, sí, pero total, ¿eh? Total. Total y absoluto. Y este es uno de los amos del mundo. Sí. Ahí donde lo veis. Uno. Uno más. Bueno, vamos, en este artículo que hemos traído, que es un extracto de un libro titulado Gobierno Mundial, de un tal Esteban Cabal, salen todos los amos del mundo y son amiguetes todos. O sea, que todos están se lo reparten como un pastel. Y hay que decir que esto entraría dentro del género del terror, total y absolutamente. Vaya. Esto sí que da miedo. Y tan. Bueno, vamos a leerlo. A sus órdenes trabajaron los agentes secretos de la CIA, el M16, el Mossad y especialmente la Interpol, que es obra suya. También es de agradecer por su parte el fiel trabajo del Washington Post, el New York Times, la revista Time y otras publicaciones, por haber mantenido el secreto profesional de estas durante más de 40 años y otras actividades, y sus directores acudir a sus reuniones periódicas. El fundador de la dinastía Rockefeller fue el abuelo de David, de nombre John Davison Rockefeller. Ya sabemos la buena fama que corre por esa familia. Bueno. Descendiente de judíos alemanes, llegado a Estados Unidos en 1733. Los grandes triunfadores de la Guerra de Secesión, que duró desde 1861 a 1865, fueron cuatro familias oligárquicas, los Vanderbilt, los Carnegie, los Morgan y los Rockefeller. Vaya, estos sí que cumplieron el llamado sueño americano. Y tan, y tan. Se beneficiaron del conflicto como proveedores de bienes y servicios y acrecentaron su imperio económico después con la concentración monopolista que sucedió a la contienda, llegando a controlar en 1880 el 95% de la producción petrolera norteamericana. ¡Toma ya! Que se dice pronto. Y tanto que se dice pronto. Y recordar que en el siglo XIX estaba recién descubierto el petróleo. Pero bueno, ya estaban esta gentuza, ya estaban ahí metiendo sus zarpas en el petróleo tejano y extendiendo sus tentáculos por todo el planeta, ya en el siglo XIX. La fortuna de los Vanderbilt se diluyó con el tiempo, la de los Carnegie fue en parte succionada por los Morgan y la de los Rockefeller se dispersó entre los muchos y mal avenidos descendientes del viejo John Davison, petrolero y banquero, fundador de la Standard Oil y de la Chase National Bank, luego denominado Chase Manhattan Bank, cuya emblemática sede en New York fue el primer edificio construido en Wall Street. A esto sí que se le puede llamar terrorismo de verdad. David Rockefeller, banquero y petrolero como su padre y su abuelo, trabajó en los servicios secretos durante la Segunda Guerra Mundial y abrió el camino para la creación de la ONU en 1945, cuya sede principal se encuentra en un terreno donado por él en New York. Se codeó con los principales mandatarios del siglo XX. Ya sabemos la utilidad que tiene la ONU. Ya sabemos. Sí. ¿Que es útil para quién? Para limpiarse las posaderas, los poderosos, básicamente. Vaya. Dirigió los lobbies más poderosos del mundo, como el CFR, el Club de Bilderberg y la Comisión Trilateral. Nuestro famoso club. ¿Y la Comisión Trilateral sí, qué? También. No se queda atrás. Como buenos banqueros sin escrúpulos, los Rockefeller apoyaron y financiaron a los nazis alemanes. Incluso se permitieron reescribir la historia. La Fundación Rockefeller invirtió $139,000 en 1946, o sea, de la época. Y eso que eran judíos, ¿eh? Y apoyaron a los nazis. Bueno. Los financiaron. Pero el dinero no tiene color, claro. No tiene credo, no tiene nada de nada. Simplemente su acumulación permite el poder absoluto. Y practicar el terrorismo. Y tanto. Internacional. Para ofrecer una versión oficial de la Segunda Guerra Mundial que ocultaba la realidad acerca del patrocinio de los banqueros internacionales con el régimen nazi, que también obtuvo los favores de su empresa más emblemática, la Standard Oil. Las iniciativas de esa fundación, que también ha financiado grupos como los Hare Krishna o los Rosacruces de Amok, son a veces sorprendentes. Su hermano Nelson fue senador y gobernador por New York y vicepresidente de Estados Unidos con Gerald Ford. En 1962 declaró: los temas de actualidad exigen a gritos un nuevo orden mundial, porque el antiguo se derrumba, y un nuevo orden libre lucha por emerger a la luz. Antes de que podamos darnos cuenta, se habrán establecido las bases de la estructura federal para un mundo libre. Un libre para el capital, claro está. Claro. David Rockefeller, al que el presidente Carter le ofreció dirigir la Reserva Federal, le inclinó a favor de su amigo Walker, se rodeó de lugartenientes tan poderosos como Henry Kissinger, Thibineau, al cual recordaron una vez más que le concedieron un premio Nobel de la Paz. Sí, a este hijo de su madre, sí. Cuando pacificó a tantísima gente también, sobre todo por Latinoamérica. Bueno, y qué decir de Thibineau Brzezinski, que luego hablaremos de él, Lord Carrington, que presidió varias reuniones del Club Bilderberg, y Étienne d'Avignon, que también merecen ser citados aquí. El polaco Zinoviev Brzezinski, casado con una sobrina del que fuera presidente de la República Checoslovaca, Eduard Benes, fue reclutado por Rockefeller en 1971. Llegó a ser consejero de Seguridad Nacional del Gobierno de los Estados Unidos durante la administración Carter, pero ya con anterioridad había sido nombrado director de la Comisión Trilateral, a la que él mismo definió como el conjunto de potencias financieras e intelectuales mayor que el mundo haya conocido nunca. Un eufemismo para decir la mayor cantidad de terroristas HPs que han existido. Con perdón de las PES. Sí, sí, exacto. Que no tienen la culpa. Afirma que la sociedad será dominada por una élite de personas libres de valores tradicionales que no durarán en realizar sus objetivos mediante técnicas depuradas con las que influirán en el comportamiento del pueblo y controlarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto que llegará a ser posible ejercer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. O sea, lo que ya está ocurriendo. Las cámaras de videovigilancia, los controles en los aeropuertos, en las estaciones de... en las fronteras, etc, etc. Bueno, es que lo que dijo se queda corto. En otro momento dijo, esta élite buscará todos los medios para lograr sus fines políticos, tales como las nuevas técnicas para influenciar el comportamiento de las masas, así como para lograr el control y la sumisión de la sociedad. Ni siquiera George Orwell, autor de la terrorífica novela 1984, lo hubiera expresado mejor. Evidentemente esto es una idea más desarrollada. Uh-huh. En una entrevista publicada por el New York Times el 1 de agosto de 1976, Brzezinski afirmaba que en nuestros días el Estado-Nación ha dejado de jugar su papel. En cierta ocasión pronosticó el ocaso de las ideologías y de las creencias religiosas tradicionales. Pues yo creo que el Estado-Nación de momento todavía les hace servicio, ¿eh? Porque la policía, el ejército y las cárceles, pues que se pague con el erario público, pues eso les va muy bien, pues porque eso si no tendría que ser todo privado. Pero simplemente el Estado-Nación se ha convertido en una empresa subsidiaria de ellos. Claro. Ni solamente eso. Sí, pero que todavía lo mantienen, es que si no les interesara mantenerla, pues ya la habrían eliminado de un plumazo. Sí, pero poco a poco ya se andará. Pero no sé, yo creo que todavía les hace un buen servicio. ¿Ves? Si lo miras, también son, en cierto sentido, son unos libertarios que están contra el Estado. Sí, mira. Anarquistas, pero de derechas, ¿no? Anarcocapitalistas terroristas. Y tanto. Hijos de su madre. Y vamos con una canción un poco relacionada con la marcha de este jodido planeta. Que se titula La marcha del siglo XX, de Escorbuto. Sí, que preparó bien la marcha que está aconteciendo aquí y ahora, la del siglo XXI. Que no promete nada bueno. Pues a eso vamos. Pues nada, Escorbuto, la marcha del siglo XX. ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? ¿Lo dudas? I have to run and hide. I have to get nervous. I have to get high. I always get restless. Scared of the devil, I don't give a shit about Christ. Pues en la sección atea, pues bueno, vamos, pasamos de la pareja por un día y vamos con una recopilación de salud esto, de frases varias anti-ateas, de pensadores y gente que ha escrito cosas. Vamos con una vacuna. El cristianismo es la negación total del sentido común y la razón. Con otra, Nietzsche. No puedo creer en un Dios que quiera ser alabado todo el tiempo. Es que es muy aburrido y muy cansado, pues sí, estar ahí alabando todo el día. La verdad que sí. Hola, con una de Diderot. El escepticismo es el primer paso hacia la verdad. Vamos con otra de Freud. Los sentimientos de amor y temor de Dios no tienen su origen en Dios, sino en los seres humanos. Son sentimientos de frustración dirigidos por el hombre a un ser imaginario que pretende que sea su padre. Esté llevando las cosas a su terreno. Ese tiene complejo de Edipo. Siempre estamos con lo mismo. Vamos ahora con Einstein. No puedo imaginarme a un Dios que premia y castiga a los objetos de su creación, cuyos propósitos han sido moderados bajo el suyo propio. Un Dios que no es más que el reflejo de la debilidad humana. Tampoco creo que el individuo sobreviva a la muerte de su cuerpo. Esos no son más que pensamientos de miedo o egoísmo de lo más ridículo. Ahora una de Robert Pirsig. Cuando una persona padece de delirio, se le llama locura. Cuando muchas personas padecen de un delirio, se le llama religión. Ahora con una de Stephen Roberts. Yo digo que ambos somos ateos. Yo solo creo en un Dios menos que tú. Cuando entiendas por qué tú desechas todos los otros posibles dioses, entonces entenderás por qué yo desecho al tuyo. Ahora vamos con una de Sauk. ¿Por qué debemos aceptar los consejos del Papa sobre sexo? Sí, él sabe algo al respecto, pues no debería. Claro. Vamos con otra del mismo. El hecho que un creyente pueda ser más feliz que un escéptico es tan cierto como decir que el borracho es más feliz que el hombre sobrio. Ahora vamos con una del barbudo, Marx. La religión aporta satisfacciones imaginarias o fantásticas que desvían cualquier esfuerzo racional por encontrar satisfacciones reales. Ahora vamos con un griego antiguo, ni más ni menos, con Aristófanes, un dramaturgo ateniense que murió en el 380 a.C. Abre la boca y cierra los ojos y mira cuánto te enviará a Zeus. Y por último, por hoy, vamos con una de Voltaire. Es una de las supersticiones de la mente humana imaginarse que la virginidad pueda ser una virtud, cuando la verdad, y le añado yo, que es un cáncer. Y vamos a dedicar una canción también a los fugitivos del paraíso, a los que huyen de Dios. Y la canción es de Doctor Deseo, que se titula efectivamente Fugitivos del Paraíso. Observa una mujer gastada, de cansada espera, deshojando a la noche. Una celda desnuda pone marco a tus sueños. Apostaste tan fuerte y la baraja marcaba. El dulce chico de los ojos tristes. de paro, una pistola en la mano, cuando la impotencia se transforma en venganza. He visto a un niño roto en la acera, quiso escaparse del mundo. Ahora, como podía ser de otra forma, pues vamos a hacer un descansillo. Un descansillo. Pondremos unos temas varios del recuperatorio de la GEIN, que es un colectivo proyecto de desobediencia informativa, colectivo contrainformativo. Y ala, hasta dentro de poco. Hasta luego. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Errenarteko samurtasuna, isiltasunaren memoria, hoigaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duen azarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Estekoarekin lorteko lotura, samurtasuna eta zerrepegunea. Ya están aquí las tropas, ya llegan los muchachos, arriba los que lucha, brigadistas baratos. Fit, fit, fit. begiak badituku, etzaigu ezeraztu, etzaigu inoraztu. Edonoren oina zazalatuko dugu, etzaigu ezeraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak badituku, etzaigu ezeraztu, etzaigu inoraztu. Edonoren oina zazalatuko dugu. Familias enteras, comiéndose el aire que es lo único que pasa. vas poder escapar. Ofegar-te de flames i el teu propi estat. Carrer de la misèria, els carrerons del món, allà on la teua vida val més que un segon. Vas caure estès a terra, no et van poder ajudar. Tota la vida condemnats a ser ignorats. No teníem res més, només pedres i cors, l'única arma que ens quedava. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y mi lealtad, inquebrantable a mi segundo descanso. Ala, que sufráis mucho. Huerga, no resisto. Deja un poco descansar. Y aparezco por fin. Yo, Diario Patriota. Miércoles 12 de julio de 1967, edición de la mañana. ¡Gamberrismo en Valladolid! ¡Uy! Esa ciudad tan, tan bonita. Y se informa por parte del gobernador civil que han sido sancionados unos hechos socialmente reprobables. 27 individuos de uno y otro sexo, ala, mezclados ahí como animales. ¡Qué vergüenza! ¿Qué hace una mujer ahí a la, al libre albedrío por la calle? ¡Ay, nada se la ha perdido! ¡Por favor! Y eso que estamos en 1967, pero ya se están empezando a relajar las costumbres. Seguro que iban melenudos y... y sucios y... sí. La nota relaciona los nombres y apellidos de cada uno de los infractores a quienes se sanciona con multas desde 100 a 2.000 pesetas. La publicación de los nombres para que sean de todos conocidos puede resultar eficaz. La sanción económica es justa. Claro. Los hechos reprobables han sido comentados en estas páginas. Bien hecho. Esta medida de saneamiento moral que pone un límite a la desfachatez y delincuencia en sus distintos grados nos parece ejemplar y hemos de aplaudirla por cuanto viene a poner orden en un estado de cosas que se está haciendo intolerable. Las ciudades no pueden someterse a la ley de la selva como si fuésemos animales. Claro. Cada ciudadano tiene que adquirir la conciencia de su responsabilidad y si arbitrariamente traspasa los límites de aquellos principios elementales de educación y convivencia establecidos en toda sociedad civilizada, sana, católica y cristiana y española, el peso de la ley debe caer con todo su rigor sobre el que, con deliberada persistencia, delinque o se dedica a perturbar el orden material o moral. Somos amantes por principios y por convicción de la más amplia libertad y tolerancia, por supuesto. Claro. Nosotros los patriotas y la gente de orden somos los que de siempre, desde los albores de la humanidad, hemos más defendido la libertad y la tolerancia. Claro, pero eso, con unos límites. Eso sí, ahora vamos a entrar en eso. Pero nos ha repugnado siempre el libertinaje, la desvergüenza, el atrevimiento de aquellos que en la calle, en los paseos, en los cines, alzan su voz canibalesca o provocan con su actitud desafiante a sus conciudadanos. Para estos indeseables, cuyo único objetivo social es hacer daño o provocar escándalo, la libertad no cuenta. Como no cuenta el respeto al prójimo ni siquiera su propia estimación. Proliferan cada día, se están convirtiendo en legión en pueblos y ciudades, y por su conducta y por sus actos constituyen una lacra social que hay que extirpar sin una clase de contemplaciones. Diga que sí. Mano dura. Diga que sí. Lo que se ha llamado gamberrismo con cierto eufemismo atenuante, porque ya estamos en los 60, se está transformando en contumaz delincuencia. Grupos incontrolados de niños, jóvenes y adultos proceden y se manifiestan al margen de toda consideración social, sin otra finalidad que la de satisfacer sus caprichos o bajos instintos. Ante tan perniciosa actitud, ningún ciudadano honrado ni de bien puede permanecer indiferente. Tenemos que formar con las autoridades un bloque sólido, la policía siempre es nuestra amiga, claro, que imposibilite que cerque hasta hacerla inoperante la acción perturbadora de los indeseables, de los desvergonzados, de los delincuentes, de cualquier categoría o condición. Ay, por cierto, no se refiere a nada al hecho concreto. No. De la zona vivo no dice absolutamente nada. No sabemos lo que pasó en realidad, pero estoy de acuerdo con usted. Mano dura. Los que son, y los que no, van para cola. Los que son. Y otra vez regreso aquí para presentar la aberración, la monstruosidad subhumana de la horterada. No. Colocaos tiene el dudosísimo honor de patrocinar una vez menos esta asquerosa y detendable horterada. Que esta vez es que esta vez tenemos el mal gusto de poner ni más ni menos que Miguel Bosé y Ana Obregón cantando a dueto. ¡Uy, qué horror! Una canción de Michael Bosé, la de Amante Bandido. Pues ala. O sea que lo que se espera va a ser importante. Yo me meteré como siempre en un búnker. ¡Hala! A sufrir. Hola, gracias. Bueno, me voy y lo hacéis sin No, tenemos que hacer algo por la persona que le damos las gracias. Y yo voy a hacer algo por ti que he preparado con todo cariño. Espero que te guste. Maestro, ¿está listo? Tú siéntate y relájate. Maestro. No, sí, relajado no. ¿Está listo? Sentado estoy, relajado no. Maestro, por favor. ¡Que empiece la música! ¡Tranquilo! Yo y tú. Bienvenidos al mercado laboral, cómprelo de lo más barato, oferta especial, garantía asegurada, el suministro y eficaz, tu contrato es basura, no dudes en llamar, colaboran tus amigos los que te van a vender, sindicatos, antiobreros, comisiones y UGT, apoyados por la mafia que tendrás que alimentar, los parientes de los ricos, gobierno y patronal, pero yo te compro el medio para esta enfermedad, gasolina en un bote, día fuerte y al pisar. La delegada de gobierno en Cataluña homenajeó a la División Azul. Esa gran señora, que es muy de la marca, como está tan de moda decirlo, de la marca España, la marca Cataluña y la marca de lo que sea. Pues sí. Sí. Bueno, en ese sentido son más o menos, tienen una cierta coherencia los del sistema, ¿no? Porque ya cuando un supuesto estado o nación se le cataloga de marca, ya claramente dicen que está totalmente como si fuese un producto, ¿no? ¿Sabes? Claro, es que, vamos, producto empaquetado ahí para... Sí, sí. Dice, afecta a la marca España. Sí. Sí, como si fuese un embutido. Bueno, que de hecho hay muchos chorizos. Hay muchos chorizos, sí. O sea, que su razón tiene. Vaya. Pues bien, Esquerra Republicana, Iniciativa Els Verds, Esquerra Unida y Alternativa, la CUP y CiU, han pedido este jueves la destitución inmediata de la delegada de Gobierno de Cataluña, Llanos de Luna, por haber participado en un homenaje en el que se entregó un diploma a la hermandad de combatientes de la División Azul. O sea, nada sospechosos de izquierdismo, por cierto. Para nada. Una unidad de voluntarios que sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Para nada sospechosos de afectos al nazismo. No, para nada. Aunque todo hay que decirlo que también algunos de los miembros de la División Azul eran presos. Sí, que fueron obligados. Antifascistas. Pero bueno, la mayoría de los que fueron sí. Para allá y que se continúan reuniendo y que reciben homenajes, pues... Bueno, pero está claro que esta buena señora homenajeaba a los... A los patriotas, a los que fueron allí a defender el orden y... Y a los que están muy orgullosos de haberlo hecho. Claro. Pues bien, en un comunicado, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Alfred Bosch, ha pedido la destitución fulminante de Luna y ha avanzado que los republicanos pedirán la comparecencia del ministro de Interior, Jorge Fernández, en el Congreso para que dé explicaciones. El caramadero. Ese. El dirigente independentista ha ahora ya está de moda, ya todo Dios se pone independentismo. Pero este no es de coletilla. Este es un laportista, ¿no? De Laporta, me refiero. No, es de Esquerra Republicana, no sé si es de Laporta. Pero había estado, me parece que había tenido alguna relación con el Laporta. Bueno, debe no sé ser un si transfuga. Cuando estaba el presidente del Barça o algo de eso. Algo de eso me suena. Bueno, ya se sabe que todos estos politicuchos, pues, están juntos y revueltos. Pues bien, el dirigente independentista ha argumentado que los hechos son motivo de escarnio todavía más grave si se tiene en cuenta el uso banal del nazismo y del fascismo que se ha venido viendo en los últimos días en boca de dirigentes populares. Sí, como la PA y, eso sí, quien y el 15M, sí. Que son nazis todos. Sí, eso sí, quien practica el aborto es ETA. Claro, hombre, eso también, evidentemente. Y eso es el totalitarismo fascista Berchale. Claro, pero hacer simpatizar con la División Azul para nada alienta al terrorismo. No, y para nada es nazi, no. Pues bien, mientras en todos los estados conmemoran el fin del nazismo y lo condenan, actos como el denunciado hace que el Estado español viva una situación vergonzosamente excepcional, sobre todo porque son miembros del gobierno quienes le dan cobertura, ha lamentado. El PSC ha considerado un atentado contra la memoria democrática y la dignidad de las víctimas de la barbarie nazi que, de luna, entregase un diploma a la hermandad de combatientes de la División Azul. Eso sí, claro, los sociatas con su colaboración con el GAL, entre otras cosas, tampoco precisamente tienen las manos limpias. No, es que ninguno tiene las manos limpias. Pero bueno, esta con un par, pues sí. Ha hecho un homenaje. Los galosos. Un homenaje a los nazis de la División Azul y se ha quedado más ancha que todas las cosas. Esa no tiene por qué disimular, vaya. Los otros disimulan, los otros se hacen los demócratas, se hacen los... Sí. Esta ya es el sector punky del PP. Sí, punk de derechas. Sí. En un comunicado, los socialistas catalanes han exigido que se declaren las circunstancias que hicieron posible que este acto se produjese durante un homenaje a la Guardia Civil, coincidiendo con los 169 años de su fundación, en un acto organizado en la sede de la Comandancia de San Andreu de la Barca. En el acto también estaba el alcalde de San Andreu de la Barca, el socialista Enric Llorca, aunque el PSC asegura que ni sabía ni pudo evitar que se produjese la entrega de este reconocimiento a la División Azul. No, estaba ya, porque es un poco tonto, ¿no? Claro, no sabía nada. No sabía nada, ¿no? También el diputado de Esquerra Unida y Alternativa y de Ezebals Verds, en el Parlament, Jaume Bosch, ha considerado... Ah, se llama Bosch, como el Alfred sí, Bosch. Sí, como el otro. Sí. Deben tener ser familia. Puede ser. Ha considerado inaceptable que la delegada del gobierno del PP haga homenajes a excombatientes del ejército de Hitler y ha instado al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a cesar a De Luna si no dimite ella antes. Que a noticias de hoy, pues no sabemos que haya dimitido ¿pero tú crees que ni tenga intención. Que en este jodido estado alguien dimite? No. ¿Alguno de estos supósteros varios va a dimitir? Pero aquí no dimite ni Dios. Sí. En un comunicado, ha recordado que el Parlament aprobó la comparecencia de la delegada del Gobierno ante el Parlament, pero todavía no se ha producido, por lo que ha reclamado que lo haga de forma urgente para dar explicaciones también sobre este hecho. En otro comunicado, la CUP ha considerado un insulto al conjunto de la población catalana y a las víctimas de nazismo y a la violencia franquista que la delegada del Gobierno en Barcelona conserve su cargo. Contexto histórico. La Guardia Civil, que organizaba el acto, ha defendido en un comunicado que todas las asociaciones y hermandades que acudieron al acto de homenaje están legal y debidamente reguladas e inscritas en los organismos estatales o autonómicos correspondientes. En un comunicado señala que la idiosincrasia de estas asociaciones, fundamentalmente la de aquellas que hacen mención a unidades militares extintas, se fundamentan en un contexto histórico, en absoluto ideológico. Que va para nada. Esto es el mismo contexto que la Fundación Francisco Franco, que también es perfectamente legal. O la asociación Azteoir, que actualmente el gobierno del PP pues la ha mencionado especialmente como una asociación de interés general. Por supuesto. Por supuesto. O sea, quiere decir que encima está financiada por todos los primos. Claro. Por todos los asalariados y toda la gente que tiene que pagar impuestos. Pues si todos los primos sostenemos esta mierda, o sea, que ¿qué más da? ¿Tú te identificas con los que pagan? No, hombre, evidentemente yo soy un ente que no tiene incorpóreo. Yo no los financio, por favor. Pero los que nos estáis escuchando, seguro que sí. Ah, menos mal. A ver si que encima te obra más decir que eres humana. No, no. Ah. Y en caso de ser humana sería, pues, de la División Azul, por ejemplo. Pues ahora vamos con el tío Manolo, ¿no? Pues sí. Ahora ponemos un tema de Manolo Cabeza Bolo y los que se van del bolo, titulado Las gafas de sol. Sí. Por cierto, que las gafas de sol tienen relación también con todos estos fachosos, sí. Dictadores... chusqueros. Que no sé por qué siempre iban con gafas de sol. No, pero simplemente para que no se le vean los ojos de culpabilidad, los ojos inyectados de sangre. Es un poco para lavarse la conciencia. Venga. La mirando, no me hagas ni puto caso, con cosas estoy maquilando. Como el tiempo de las veces, con muchos pies en el cuerpo, sin parar de desvestir y de magnado estar eso. Son ya 3 o 4 días los que llevo por ahí, y cada vez que amanece, aparece junto a mí. Solamente os pediría que en la próxima aparición me traigan junto a lo vuestro algunas gafas de sol. Y no sé, no lo vacilo, volveré a la galería. Y no sé, no lo vacilo, volveré a la galería. O me la hacen con los pares, o se la toca una tía, o se la hacen con colegas, o con el puesto de olvida. Que me salí del bar, que ha vuelto a hacer de día. Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se la dejaría? Y yo sin gafas de sol, ¿a quién se la dejaría? Pero yo lo comento a modo de información. Para algo soy mis amigos, entre vosotros comento la idea de llevar unas gafas de repuesto. ¿Qué dices tú? ¿Qué es culpa meta? ¿Y qué quieres que te diga? Ya sé que a nadie le importa, pero cago en el copón, a ver quién puede dejarme. Algunas gafas de sol, algunas gafas de sol, algunas gafas de sol, dame tus gafas de sol. Una duque desañaza. Pues ¿sabéis qué es lo que hacen con los mendigos en China? Pues los encierran en jaulas para proteger a los turistas. Como debe ser, hombre. ¿No ves que les pueden pegar alguna cosa mala? Y aparte les están haciendo un favor, joder. No son sin techo, pues le dan un techo que es la jaula, el confortable techo de una jaula. Claro. Y aparte que es que son, además huelen mal, son feos, son pobres, sí. Son pobres. Y los pobres pues directamente, sí. Pues... los metes en jaulas, pues yo qué sé, y les tiras cacahuetes. Y aparte espantan a los turistas. Claro. Esto sí que es comunismo de verdad. Del Partido Comunista Chino. Vaya. La medida se debe a la celebración de un festival religioso en Changchun. Las autoridades habían amenazado con expulsar de la ciudad a quienes no la acataran. ¡Hala! ¡Hala, venga! Mendigos encerrados sin jaula. Hombre, eso sí que es marxismo, ¿eh? O sea, el que no obedezca las leyes, pues... expulsado. Hombre, pero con el rollo de, por defender un festival religioso no lo acabo de ver muy claro eso de bueno, con el marxismo. Bueno, pero como tienen ahí una especie de amalgama entre marxismo, sí, capitalismo y... Bueno, maoísmo es, concretamente. Bueno, maoísmo, capitalismo y bueno, y en este caso, pues festividades religiosas, sí, pues se les puede perdonar. Vale. Por decíamos, mendigos encerrados en jaulas. La escena que se ha podido ver en China, concretamente en la provincia de Shaanxi, donde las autoridades han recluido tras los barrotes a los indigentes para evitar que molesten a los turistas pidiendo limosna. Tal como informa algún portal de esos, los vagabundos han sido enjaulados debido a que en esta región china se celebra un festival religioso y las autoridades locales no quieren que los visitantes se sientan incómodos. Aunque han explicado que la medida es transitoria, mientras dure el festival. Esto es como cuando el tío, el caudillo, por si acaso, encerraba a los gran sospechosos de ser rojos cuando visitaba cualquier ciudad. Sí. Mientras que yo venga, los encierro, por si acaso. Claro. Al final vamos a llegar a la deducción que Franco tenía también algo que ver con los chinos. Hombre, de hecho, la Cospedal viajó a China para hacerse amigueta del Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino Pepero. Claro. Sería el PC, el Partido PCC... PP. PP. Creía bien. Aunque decíamos que aunque han explicado que la medida es transitoria mientras dure el festival previamente, advirtieron que serán expulsados de la ciudad quienes no la acaten. Según un portavoz, los mendigos están de los más cómodos, claro. Hombre, claro. Están siendo alimentados con agua y comida. O sea, han salido ganando. De estar en la calle sin techo y sin comida, pues ahí les alimentan y le dan un techo en la jaula. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Joder, encima se quejarán. Claro. Y dice que cuando se casen pueden retirarse y abandonar la ciudad. ¡Hala! Amablemente, o sea, piraos ya. Sí, sí. Encapestáis. No, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Me parece una medida muy acertada. Las organizaciones de derechos humanos asiáticos han llamado la atención sobre la polémica medida, afirmando que los animales del zoológico reciben un mejor trato que los indigentes de la ciudad. Bueno, ya están en los aguafiestas de siempre. Sí. A sus juicios están violando las libertades básicas del ser humano. ¿Qué están insinuando? Que los metan en un zoológico, que compartan la celda con goliras, con leones, con tigres. Claro. Bueno, si la compartiesen con leones y tigres, pues resolvían también el problema. Mataban dos pájaros de un tiro. Desaparecía el mendigo y a la vez alimentaba a la fiera. Bueno, pero yo qué sé. Que metan a los capitostes del PCC, por ejemplo. Sí, que ahí también se han entrado en carnes, ¿eh? Están entrados en carnes, están más gorditos y a los tigres les sentaría mejor. Claro. A los tigres les sienta bien cualquier cosa, mientras que sea carnaca. Claro. Sigamos. Arabia Saudí tendrá una estación de metro con paredes de oro y plata. Me encanta también Arabia Saudí. Y encima son amigos la monarquía del mundo libre y democrático, que son buenos. Pese a que tenga algunos de sus súbditos que bombardeen las Torres Gemelas de Estados Unidos. Pero lo más adecuado en ese sentido es bombardear Afganistán. Claro. Bueno, ¿y qué decir de las súbditas que tienen? Claro, los súditas persisten. No, si están mejor que quieren, sí, hombre. Están tan tapadas que no se les ve. Que encima, además, podrán viajar en un metro de oro y plata. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieren? Sí. El rey saudí planea construir en Riad la parada de suburbano más lujosa del mundo y quiere que esté lista en 4 años. El proyecto del metro de Riad, que convertirá la estación de la capital saudí, es la más lujosa del mundo. El rey de Arabia Saudí, Abdallah bin Abdelaziz, planea construir una estación de metro con paredes de oro y plata, pasillos gigantescos de mármol y un diseño espacial, diseñado por la arquitecta Zaha Hadid. ¿Qué ha dicho, especial o espacial? Espacial. Ah. No, lo que pasa es que aquí no se ve la foto, pero yo he tenido la ocasión de poder ver la foto del proyecto, que yo soy muy, muy de esto, que yo me entero de muchas cosas, que luego la suelto con cuentagotas, y es una especie de nave espacial a lo Star Trek. Y todo de oro y plata. O sea, y solo le falta que la tarjeta de T10 sea de diamantes. Estaría guay. Estaría bien. Me encantaría. Claro. ¿Por qué no? Que lo hagan. Sí. ¿Por qué no se puede importar esa idea, por ejemplo, aquí a Barcelona? Por ejemplo, que los gozos... Que... Ay, los gozos. Bueno, también. Pero los seguretas, pues que vayan con una porra de brillantes y de pedrería. Las esposas también. Las esposas que sean de oro y plata. Y los perros también llenos de joyas. Claro. Por supuesto, para no desentonar. No desentonar, hombre. Que tengan un collar de, sí, de pinchos de diamantes. Bueno, a mí si luego me detienen por incívico con unas esposas de oro, pues es otra cosa que el jerería. Claro. Es otra cosa. Sí, sí. Pues bien, el rey saudí ha planeado que la estación del distrito financiero de Riad, una de las más de las que más trayectos en hora punta recibe, sea un lugar en el que no exista el estrés, además de que convertirá el metro de la capital saudí en el más lujoso del mundo. El rey Abdalá pretende que la estación esté lista en solo 4 años. Rapidez. Pues bueno, vamos a poner, ya sé que queda feo decir muchas veces bueno, pero ya sale el bueno para un poco para tocar lo que ya todos y todas os podéis imaginar. Es que somos buenos nosotros. Vamos con la sección Giri y con el grupo de Sainz y con la canción, ¿qué canción vamos a poner? Easy Money. Pues eso. Vamos a un bloque dedicado a la televisión española. Esa que pagamos entre todos y todas. Con unos sabios consejos. Televisión Española dice que acercarse a un altar calma la ansiedad de no tener trabajo. Por supuesto que sí. ¿Cómo enfrentarse al desempleo? Televisión Española lo tiene claro. Acercarse a un altar calma la ansiedad que provoca perder un trabajo y no encontrarlo, según los psicólogos. Que no tienen otra cosa que pensar que sí. Otro consejo que ese, ¿no? ¿Y de dónde habrán sacado esos psicólogos? Es que también... Pues ya los podéis imaginar. Pues sí. Del mismo sitio que sacan a los dirigentes, a los directivos de Radio Televisión Española. Del mismo lugar. Sí, van, ¿no?, a todos a la misma academia. Así lo dice en una noticia emitida en el telediario de las 21 horas del martes de hace dos martes. Bajo el titular de Rezando al Santo de la Crisis, esta pieza está dedicada a las cererías, uno de los negocios que resisten, y muy bien, a las crisis, dice el presentador Marcos López. Cada vez más devotos rezan en esta parroquia a San Expedito, conocida aquí como el Santo de la Crisis. ¿San Expedito o San Despedido? También, podría ser. Conocido aquí como el Santo de la Crisis. Los psicólogos dicen que acercarse a un altar calma la ansiedad que provoca perder un trabajo y no encontrarlo. Así se introducía esta pieza en el bloque final del noticiario. En el reportaje se incluye la experiencia de los devotos del Santo de las Causas Urgentes, en una parroquia de Barcelona, al que han rebautizado como el Santo de la Crisis. En este momento habla la encargada del Santo, cuya labor es pasarle las peticiones por el cuerpo. La gente está muy afligida, pero no se queda ahí. La periodista que narra la noticia dice, rezar es casi como cruzar los dedos, dicen los psicólogos. La única diferencia es que la actividad que conlleva poner una vela tiene un efecto balsámico. Como droga, más o menos. Sí, ¿no? Como droga evasiva. Sí, es como fumarse un porro. No, pero al menos te fumas un canuto y te coloca, ¿no? Bueno, ¿y qué te crees? ¿Que esto no se colocan también? Pero otro modo. En este punto... Yo la verdad es que prefiero lo primero que lo segundo. Ya, porque eres un ateo y que no tienes remedio ya. En este punto hace unas declaraciones Guillermo Mattioli, psicólogo, que indica que la ceremonia de poner una vela o hincar la rodilla o hacer una plegaria tiene un efecto retroactivo. O sea, que ya sabéis, ateos y, bueno, y siendo y gentuza varía. Y viniendo de la iglesia, lo de ponerse de rodillas tiene su peligro, ¿eh? Cuidadín. Para ciertas prácticas que no voy aquí a contar, que suelen hacer los miembros del clero con niños, niñas y personas de varias edades. Eso de ponerse rodillas y hacer ciertas obscenidades, que lo tengo que decir claramente para que lo podáis entender. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Pues bien, ya sabéis, ateos y mal pensadores que estáis escuchando este... A ver, que no se me oye. A ver si sentáis, esto sienta precedente y os acercáis un poco más al santo de las crisis y os hacéis un poco más devotos, joder. El reportaje concluye con un nuevo auge en Internet. Las peticiones a los santos también están al alcance de un clic. Las webs de altares virtuales se llenan de velas pixeladas con peticiones en forma de correo electrónico. Sea como sea, por pedir que no quede, concluye Televisión Española. Y vamos con otro glorioso también consejo de Televisión Española, que aconseja cómo vestir a las hijas con decoro para que no provoque. Claro, es que van vestidas todas, que parecen unas pilinguis, y luego pasa lo que pasa, luego todas a abortar. ¡Hala, claro, venga! Van por unos pilinguis, luego las violan y luego abortan. Mira, es mira que sí, mira, el cuadro completo. Cuadro completo. Es que Televisión Española, menos mal que está aquí para ahí velar estamos por las buenas costumbres. Menos mal que piensa por nosotros. Y piensan por nosotros. Y menos mal que ahora está en buenas manos. Ah, menos mal. Sí. El telediario de Televisión Española ha vuelto a sembrar la polémica. Hace unos días una presentadora afirmaba que rezar calma la ansiedad de los parados, como ya antes nos hemos referido. Pues sí. Hoy ha emitido... Hoy, y estoy de acuerdo, sí, ¿eh? Y también estoy de acuerdo con esto. Y con esto también. Por supuesto. Hoy ha emitido un reportaje para aconsejar a los padres cómo vestir a sus hijas para que no vayan provocando. Es que es una vergüenza. Para que no vayan como unas guarrillas. Hombre. Durante el mismo, la cámara capta mensajes... Y bueno, ¿y los chicos qué? Que van enseñando los gallumbos. Bueno, pero chicos son chicos. Ya, pero es que una vergüenza, yo... Una buena mili, sí, les hacía falta, hombre. Es mucho peor lo de las mujeres. No, lo de las mujeres, eso no tiene palabras. Eso, lo de las mujeres, eso es una desvergonzonería, sí, y un... El chico, a diferencia de la chica, no va provocando. Va con ropa ligera porque tiene calor. No, el chico que va así es, sí, a ese una buena mili, una buena rapada al cero. Que ya no existe, desgraciadamente, la mili. Que ya encima no existe. Es que es lo que pasa, ¿ves? Es que quitas el servicio militar, sí, obligatorio, y entonces pasa lo que pasa. Y encima luego el ejército se llena de inmigrantes. Y luego las mujeres dejan de rezar y dejan de bordar la bandera española en clase, en el colegio, que es para lo que deberían ir a clase, pues porque para hacer matemáticas, claro. Es eso a las mujeres no les hace falta. Claro, es que al colegio se requiere para cosas útiles. Claro. Una cosa, y qué mejor cosas útiles para la mujer que enseñarle las actividades domésticas que luego se le van a servir en el futuro. De que desempeñará a lo largo de su vida. Claro. Y luego, pues mira, les enseñan matemáticas y luego van enseñando por ahí todo. Sí. Es que, y no entramos en detalles, ¿eh? No entramos en detalles porque me sublevo. Hacia lo que enseñan. Pues durante el mismo, la cámara capta mensajes de un taller dirigido a progenitores como ropa demasiado sexy en niñas. ¿Cómo explicar el decoro, la no provocación del vestir? Claro. La pieza emitida en el informativo a las 3 de la tarde, una buena hora. Sí. Bueno, es a la hora de que comen los señores habitualmente. Claro. Tradicionalmente a las 3 de la tarde es la hora que comen los señores. Hombre, claro, porque no tienen que comer a la una que luego se van a trabajar. No, los señores. Pero eso existía antes. Ahora ya no hay trabajo. No. O las torres, directamente, pues ya no come. Claro. Y ya está. Ya está. No, pero los señores de pro, esos no trabajan porque no quieren. Hombre, ellos se pasan por el despacho a ver cómo trabajan sus empleados. Y por supuesto, un señor desayuna, se levanta a las 10, desayuna a las 11 y a las 3 come. Y a la 1 come el aperitivo. Claro. Realiza el acto del aperitivo. Ahí está. Sigamos. Emitidas en el informativo de las 3 de la tarde y colmada de moralina, como Dios manda. Como debe ser. Presentada a una madre que considera que estamos en la época de enseñar todo. Eso es no un descoque. Finalmente, esto es un descoque. Sí, finalmente, la locutora pone la guinda. Aunque nos cueste, no hay que mezclar ropa con sexualidad. Aunque nos cueste, ¿eh? Que nos cueste, por supuesto. Y después de estos grandes sabios consejos de la ente pública que pagan todos los que tienen que pagar impuestos en este jodido país, vamos a con un tema. Pues sí, vamos a poner un tema de Orujo de Brujas titulado Liberación Animal. Todo blanco, todo limpio, todo preparado para investigar. Todo blanco, todo limpio, ¿para qué? Sin vergüenza, sin cortarse, todo en pro de la humanidad. Sin cortarse, sin vergüenza, ¿para qué? Patos blancos, patos limpios, todo preparado para torturar. Patos blancos, patos limpios, ¡a matar! Grandes logros de la ciencia, a costa de un ser que no puede hablar. Gran excusa de la ciencia, ¡pa' cobrar! Patos blancos, patos limpios, todo preparado para torturar. Patos blancos, patos limpios, ¡a matar! Eco, chapo, eco, chapo, taje, eco, Mira hacia el animal. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, jaula. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Saltar, abrir, romper, volar, libertad. Liberación, animal. Liberación, animal. El Arzobispado de Madrid baraja la posibilidad de formar a sacerdotes exorcistas. O sea, toma ya, en pleno siglo XXI todavía... Me encanta la modernidad que aplica siempre la Iglesia Católica. Ahí está. Adaptada siempre a los tiempos, como Dios manda y nunca mejor dicho. Toma ya, sacerdotes exorcistas, para cubrir el vacío que existe en la capital y ante la demanda que siempre ha habido y sigue habiendo, porque el demonio, el maligno, siempre está al acecho. Y nunca descansa, queridas criaturas. Puede estar en cualquier sitio, en cualquier lugar, puede meterse en cualquier cuerpo. Vaya. ¡Ah! ¡Mira lo que ha hecho la guarra de tu hija! ¡Ah! Es un tema que está en estudio. Han asegurado fuentes del arzobispado que reconoce que, oficialmente, no hay sacerdotes formados específicamente para practicar exorcismos en la Comunidad de Madrid. O sea, que no hay una escuela para aprender la noble arte del exorcismo. No, pero están en ello, están en ello. Se trata de una facultad para la que deben estar autorizados por el obispo de su diócesis. En este caso, el arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela. ¿Qué decir de este gran hombre? ¿Qué decir que no habíamos dicho? Es que, vamos, es que aquí tenemos, lo tenemos en un pedestal. Desde luego que la zona de Madrid están que lo tiran, ¿eh? Entre el Rouco Varela y el obispo de Alcalá. Qué grandes hombres que ha dado la Iglesia en este país. Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto, que también puede haber objetos... Por supuesto, endemoniados. Puede haber una escoba endemoniada, una fregona, un lápiz también. Claro. Cualquier objeto puede ser sospechoso de tener conexiones con el maligno. Vaya, y tanto que sí. Pues bien, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído su dominio. Y estas peticiones ya están en marcha, ya que, tal y como avanza religionenlibertad.com... Me encanta esos dos términos, asociarlos. La religión y la libertad van siempre unidos de la mano. Claro, es que todo lo demás es autoritarismo y... Libertinaje. Y totalitarismo o libertino. Sí. ¡Hombre! Totalismo o libertino, me gustan esos dos términos. Claro. El propio Rouco Varela ya habría nombrado a 8 exorcistas para la diócesis de Madrid ante lo que considera una avalancha de peticiones. Claro, con el paro que hay, pues ya se sabe. Pues ya se sabe, la gente se endemonia. Eso sí, si metes a cura, pues tienes curro asegurado toda la vida. Ah, claro. ¿Y exorcista? Exorcista, o... pues ni, ya, pues ni ya, te, no te ya digo. Ya ni te digo, colega. Con esa formación que se está planteando desde el arzobispado de la capital, la diócesis contaría con sacerdotes preparados para atender los casos en que se precise ayuda de la Iglesia en este ámbito. Otra cosa sería el exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, que solamente puede ser efectuado por un presbítero autorizado por el obispo. En concreto, las demandas del ciudadano se centran en la necesidad de liberarse de posesiones demoníacas o de influencias maléficas, amarres, magia negra de brujas, esoterismo... ¿Vudú? De acuerdo a fuentes del arzobispado, los 8 sacerdotes confirmados por el cardenal Rouco para el Ministerio de Exorcistas están en un periodo de formación acelerado. ¿Tú te imaginas un inciso a Rouco practicando el exorcismo? Sí, me lo imagino y además me gustaría. Por cierto, hablando de gente que practica exorcismo, también he oído por ahí que el actual Papa del argentino... ¿Qué? Pues que también dicen que también se dedica a practicar exorcismos. Eso lo he oído. ¿Ah, sí? ¿No lo sabías? No, pero es que cada vez vamos más para atrás, ¿eh? Sí, sí, que se dedica también a eso. No veas. Ahora se hablan todo de endemoniaos y de... y de posesos y de gente que habla en 8.000 lenguas ahí antiguas. Y cagándose en Dios, y entonces, pues claro, pues habrá que llamar a estos buenos, para que nos salven. A estos buenos ministros del Señor para que nos salven de la posesión demoníaca. Y nos traigan el bien que representan ellos. Ellos, evidentemente. Pues bien, de acuerdo a fuentes del arzobispado, los 8 sacerdotes confirmados por el cardenal Rouco para el Ministerio de Exorcistas están en un periodo de formación acelerado que coordina César Franco, uno de los 3 obispos auxiliares de Madrid. Sí. Un proceso centrado en el estudio del ritual renovado de exorcismos, aprobado por Juan Pablo II en 1998, aparte de otros rituales y libros sobre la materia. O sea, que el Huitila también estaba al tanto de esas cuestiones, ¿no? No, hombre, pero es que la Iglesia no tiene para nada una mentalidad y unas prácticas medievales. Y retrógradas. Y retrógradas. Para ¿no? nada, ¿eh? Para nada. Y además, si no existiera esto, el rollo de los exorcismos y el demonio y el maligno y todo esto, pues entonces, ¿qué razón tendrían ellos de ser? Claro. Y claro. Con lo que les costó ya, los siglos que les costó admitir que la Tierra era redonda. Claro. Pues de aquí a la quema de herejes va un paso. Por supuesto. Y nosotros de momento nos vamos a abstener de practicar el exorcismo colectivo y vamos a desaparecer por hoy. Pues eso. Hemos estado nosotros 2 y nadie más, porque sí. Los asesores... El maligno siempre está ahí. El maligno y se siempre. Manifiesta ahora, aquí y ahora, en color rojo, que lo estoy viendo aquí. Pues vaya, el color del demonio. Y no han estado los asesores porque se han suicidado en masa. ¿A alguien le importa a los asesores? Y a nadie. No importan a nadie. A nadie. Y además ahora ya no tenemos asesores. Ahora tenemos becarios de asesores. Ahí que estamos. Son más pringados todavía, si que cabe. El nivel siempre se va elevando. Claro. Siempre cualquier ser se puede arrastrar aún más. Siempre se puede superar. Y además arrastrarse. Pagan por trabajar. Sí, sí, exactamente. Y en lamer traserillos. Sí. Y fuera de tonterías y tal... Y con tonterías también, pues nos piramos. ¡Hala! Y vamos a ponernos, a ponernos luego, eso ya será posteriori, unos temas de Deathcon 2. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. Agrupación de mujeres violentas. We'll be right back.

de noche y de día. Prohibido abrazar a las bailarinas. No se pasa bebiendo con la tequila y no. En cuestiones de cabeza. Y ya no tengo amigos. Solo tengo enemigos. Y luego hay unos cuantos que me son indiferentes. Me han hecho caliente. Y ríes a la gente. Sí. Estamos todos juntos para celebrar. La honra que una hija no supo guardar. Y alguien va a pagar. Al bueno de García. Le van a acompañar. Quiero la cabeza de. Quiero la cabeza de. Ay, ay, ay, canta y no llores. Se alegran pronto los corazones. Cielito lindo, ¿por qué cantando? Un recreíto nos vamos dando. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. ¿Por qué doblan ahora todas las campanas? ¿Por qué Uri Geller doblaba cucharas? ¿Por qué al despertar me tengo regalias? ¿Quién quema el monte y quién lo apaga? Mirando las obras con los jubilados. Porque ya no nos dejan vivir de los crímenes, ni de acomodar a la gente en el cine. El kilo de cartón ha caído en picado. Pasó la moda del San Pancracio. La gente no quiere coger propaganda. Y ya nadie consume castañas asadas. Otra chochona y otro payasete. Perrito Pilato, chupete de la suerte. Situación apurada. Discurrió rabia, paciencia hoy y hambre mañana. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.